Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la tarde. No se puede decir noches. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial, eso si estás en León. wradio.com si estás fuera o si nos escuchas a través de internet. Puedes seguir el programa en directo por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se reemite en Asalto Mata Radio Rock, en Excalibur Sur Radio, en el Rock Invierzo, y también dispondrás de él a partir de mañana en el audio kiosco iVox y en archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Vamos con nuestro equipo, con Miriam, nuestra Diablo on Fire, y su Dani Libertado, encargado del habituallamiento, Juan Cusa y su Latino Rock América. Esta semana no le tenemos con nosotros, y es que anda muy liado con su grupo, con Cusa. También anda preparando un festival benéfico para conseguir dinero para una amiga, para que pueda medicarse. Es triste, pero es así la cosa. Mucho ánimo, Juan. Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles. El que os habla, Deme Martínez, y arrancamos. We'll be right back. Pues el próximo 8 de junio, como cada año, Rock Nation Crew y LP Producciones organizan el aniversario de este programa en Rock Nation, que este año celebra su 18º año de existencia. En esta ocasión, tras haber celebrado el 40 aniversario de Burning, el 30 aniversario de La Frontera, la salida de los discos en directo de Básico y Estafas, el debut discográfico de Shock y un montón de eventos más, seremos testigos de la resurrección de la mítica banda leonesa Abogado del Diablo y de la gira 40 aniversario de uno de los padres del rock urbano, una de sus leyendas vivas, Topo. Topo se formaba en el año 1978 a raíz de la escisión de Asfalto. Su primer disco no convenció a José Luis Jiménez, bajo y voz, y a Lele Laina, voz y guitarra, que decidieron, junto a Víctor Ruiz, teclado, y Terry Barrios a la batería, crear Topo. Con su primer disco de título homónimo consiguieron convertirse en uno de los grupos más punteros de finales de los 70. Su sonido tiene grandes influencias de rock británico y de folk rock americano de los 60 y los 70, con una voz característica repleta de personalidad que ha hecho de muchas de sus canciones verdaderos himnos. En todo este tiempo Topo ha grabado 10 discos. Tras su larga trayectoria siguen activos, reviviendo los mejores tiempos del rock español. Más allá de los míticos José Luis Jiménez y Lele Laina, actualmente cuentan en sus filas con Luis Cruz, otro veterano de la escena al que es todo un espectáculo ver en directo con su Les Paul, y Jesús Sánchez Almodóvar a la batería. La cita será el 8 de junio en el Espacio Vías de León. Las entradas están ya a la venta en León, en el Misericordia y el Mongogo, en Pobladura de Pelayo García, en el Bar Ferrero. Nos las puedes pedir también a nosotros y también las tienes disponibles en Tiquetea. No tienes excusa, amigo. Señores, gusta la música de Esos del Pelo Largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Como aquella gata que le gusta ronronear. Uñas apiladas que se guarda al caminar. Derrite el acero, ni siquiera puedo mirar. Lleve el aguacero, que mal que se quiera acercar. Y yo camino lento entre fuego del infierno, que ya está derritiendo el hielo de mi hangar. Y yo camino lento entre el fuego del infierno y el calor me impide reaccionar. Pues ya sabéis que sonando esta sintonía es que llega Miriam, nuestra Diablo on Fire. Buenas. Espera. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos on Fire un miércoles más en Rock Nación Radio. Y bueno, vamos a continuar con la biografía de Johnny Cash, escrita por Robert Hilburn. Un pedazo de libro interesantísimo que la verdad que a mí me ha dejado ya tocada. O sea, lo que es Johnny Cash ya me había tocado muy, muy mucho mi corazón. Vas a ser leer todo esto. Vas a ser capaz de leerlo. He sido capaz de terminarlo y de resumirlo, por supuesto. Bueno. Esperemos que no tengamos que sacar el pañuelo. Bueno, al final seguro que voy a llorar otro poco. Ya he llorado dos veces, terminando el libro y escribiendo el resumen. O sea. Bueno, pues no hay dos sin tres, dicen, ¿no? Pues claro, a la tercera va la vencida. Pues venga, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que fue en el escenario de Ontario. Johnny Cash le pidió a June Carter matrimonio. Ahí fue donde nos habíamos quedado en la primera parte. Entonces ahora continúo con la siguiente parte. Bueno, yo lo he dividido de dos partes a mi manera, vamos. Así que los que no habéis escuchado el programa anterior, pues sí que os recomiendo escuchar primero la primera parte, porque si no vais a estar un poco perdidos. Pues seguimos. Aquí es cuando Luther Perkins murió en un incendio declarado en su casa. Fue una pérdida muy grande. No se podía plantear Johnny continuar la gira sin él. Al final, Carl Perkins ocupó su lugar el tiempo que pudo. Hasta una noche en la que no pudo tomar un avión con Marshall y fueron cancelados todos los vuelos por mal tiempo. Estaban en Fayetteville, June, Johnny y WS solos. Marshall y Carl no aparecían, cuando un tipo joven llamado Bob Wooton se presentó y les dijo que era el hombre que necesitaban, que sabía tocar todas las canciones. Dio un gran concierto y estuvo a la altura. Al acabar pidió formalmente el trabajo. Antes de decidir nada, esperaron a que Marshall y Carl le vieran y al final estuvieron de acuerdo todos en que era alguien excepcional. Johnny cerró un año, el 68, con momentos oscuros por las muertes de Luther, Howard, un amigo de la familia, y las muertes de los hijos de uno de sus grandes amigos y vecinos, Roy Orbison, en el incendio de su casa. Por otro lado, por fin tenía a June, y su éxito con Folsom le había llevado a disparar su caché y llenar grandes recintos. Comienza un nuevo año con un viaje a Vietnam para dar conciertos en todas las bases del ejército norteamericano. Visitan todos los hospitales militares, recogen decenas de nombres y números de teléfono de soldados heridos que piden que llamen a sus familias y les digan que están bien. A la vuelta, June se pasó días cumpliendo lo prometido. Todo esto también le supuso un duro golpe que le llevó a un examen de conciencia. Se dio cuenta de lo vulnerable que era y se propuso seguir luchando por levantarse sin sentir la necesidad de tomarse una sola pastilla. Se sintió creativamente renacido. En febrero del 69 entró de nuevo en el estudio de grabación junto a su gran amigo Bob Dylan. La cadena de televisión ABC también le propone grabar un programa de emisión semanal presentando artistas invitados y actuaciones. The Johnny Cash Show resultó ser un éxito para la cadena ABC y para él mismo, ya que consiguió llegar a un público mucho mayor que solo con su carrera musical. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. A través de su aparición en el programa, recibía cartas de todo el mundo. Su carrera se expandió a tales niveles que le aconsejaron que debía establecer una empresa a la altura. Para ello compró un gran edificio como central de negocio. Allí construyó un estudio de grabación de última generación. Con el tiempo creó varias editoras musicales y un museo para los fans. El edificio acabó llamándose House of Cash. Al finalizar el rodaje de la primera temporada del programa, la cadena ABC le propone renovar una segunda temporada. Además, le dan más autoridad a Johnny para poder elegir a los artistas invitados, algo que en la temporada anterior no le facilitaron con frecuencia. Como había pasado ya casi un año desde su grabación del disco anterior, decide que es hora de entrar al estudio. Tenía la impresión de que había mucha gente que solo le conocía por el directo de la cárcel y el programa de televisión. Quería ofrecer algo de música que le reflejara a nivel personal y que proyectara su viaje hasta el momento. Lo tituló Hello, I'm Johnny Cash. Resultó ser un disco que salió directamente de su corazón, celebrando su matrimonio, con tintes autobiográficos en algunos temas y otros recuperando el sonido más clásico de sus inicios. A continuación decide salir a la carretera, donde encontró multitudes cada vez más numerosas, pasando de tocar en auditorios de 3.000 y 5.000 personas a superar las 15.000. Su poder de convocatoria quedó de manifiesto de manera definitiva cuando encabezó su espectáculo en el Madison Square Garden en Nueva York, recaudando $110,000, más de lo que habían obtenido los Rolling Stones, Janis Joplin y James Brown en el mismo recinto. Recibió reseñas periodísticas muy importantes, una de las más significativas, acertadas y que resume claramente quién era Johnny Cash, fue escrita por Alfred Aronowitz, influyente crítico de rock en aquel momento, que decía lo siguiente: Johnny Cash sabe hablar con presidiarios y presidentes. De hecho, ha sabido cómo hablar a todo Norteamérica. Solo Johnny sabe cuántas veces le han derribado en la vida, pero ha continuado levantándose una vez tras otra hasta convertirse en una figura ancestral de corte tan real, tan heroico y tan estadounidense que podría mostrar su apoyo a la política de Nixon en Vietnam y a la vez hacer el signo de la paz desde el mismo escenario. Hola, soy el padre de John Carter Cash. De esta manera comenzó el programa de televisión el día 15 de marzo de 1970. El primer y único hijo en común de ambos nació el día 3 de marzo del 70. Recibieron miles de regalos en el mismo hospital. Llenaron la habitación de flores. Fans de todo el país se volcaron. Los periódicos, que apenas 5 años antes habían publicado las instantáneas de Johnny esposado en El Paso, mostraban ahora a un hombre de familia que iba camino de convertirse en un icono cultural. De haber sido un drogadicto con un comportamiento descontrolado, ahora era un hombre renacido. Abandonó las drogas por completo, aunque había tenido periodos de limpieza. Desde los 50 hasta que nació John Carter, nunca estuvo verdaderamente libre de su adicción. El presidente Richard Nixon no sabía mucho sobre música country. pero prestó atención cuando el reverendo Billy Graham se deshizo en elogios hablando sobre Johnny Cash y su influencia positiva sobre la juventud del país. Así que decidió invitarla a la Casa Blanca el 17 de abril de 1970 para que interpretara algunas canciones. Johnny se sintió muy elogiado. Al primero al que le transmitió la noticia fue a su padre, siempre ansioso de obtener la aprobación por su parte y buscando reconocimiento que al anciano siempre le costaba reconocer. La decisión de aceptar la actuación fue criticada por muchos seguidores jóvenes de izquierdas, que despreciaban a Nixon principalmente por la guerra de Vietnam. Para Johnny no se trató de una decisión política, ni siquiera había votado nunca. Le hubiera agradado de igual manera la actuación si gobernara un demócrata, respetaba la presidencia. Tampoco sacrificó sus principios, ya que junto con la invitación recibió una lista de canciones que le pedía el presidente. Hizo todo lo posible por escurrir el bulto, porque una de las canciones era un tema en tono humorístico de Merle Haggard, que se burlaba de los hippies y jóvenes manifestantes, y otro era un hit también humorístico de Guy Drake, que describía a un hombre que usaba las ayudas sociales para comprarse un Cadillac y se reía de aquellos que pagaban impuestos. Quería una actuación inspiradora, no política. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway, I'd have your baby. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. En la Casa Blanca había unas 250 personas, entre ellas numerosos miembros de la industria de la música country, varios legisladores y altos cargos de Washington y de varios estados. Diseñó una actuación de una hora con el mismo arte y mimo que aplicaba a sus actuaciones de las prisiones. Incluyó varios temas que representaron sus mayores éxitos. Recorrió con una breve presentación los tiempos de Dice, sus raíces del sur. Terminó incluyendo un breve discurso sobre sus sentimientos respecto a la nación y su patrimonio, de unión de los jóvenes y las injusticias de la guerra. Cerró la actuación con el tema What is the Truth. Los versos sobre las injusticias de la guerra de esta canción sonaron punzantes, llegando a hacer que el presidente Nixon se revolviera en su silla. Longer, like, También Hollywood llamó de nuevo a su puerta. Le ofrecieron protagonizar junto a Kirk Douglas la película El Gran Duelo, un western sobre dos pistoleros maduros que deciden vender entradas para un duelo público en el que el ganador se llevará todo el dinero. La película se rodó en Nuevo México y España, aprovechando el descanso veraniego del programa de televisión. Se estrenó en enero del 71, pero al final resultó ser un fracaso de taquilla y los críticos no se mostraron demasiado impresionados. En el terreno musical, la demanda pública de su material era tal que hasta un recopilatorio de viejos temas que no habían sido hits en su día llegó a ser un disco de oro. Incluso también consiguió un disco de oro con el LP de Johnny Cash Show, que estaba únicamente formado por las interpretaciones del programa dentro de la sección Ride This Train, algo que en otro momento podría haber sido muy arriesgado por el tipo de público al que al principio iba dirigido. Pero a través del programa, los periódicos siempre publicaban un flujo de información continuo sobre sus actividades, incluso diarias. Fue tal la popularidad que obtuvo en ese momento que hasta autobuses de turistas comenzaron a hacer cola por la carretera que llegaba a su casa. Por incómodo que pudiera resultarle, Johnny apreciaba el apoyo que recibía y a menudo salía de su casa solo para estrechar las manos o firmar autógrafos a los fans que llegaban en los autobuses. No solo los fans querían algo de Johnny, hasta más de 20 gobernadores le pedían usar su nombre para obtener favores. Él se sentía glorificado, pero no estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Sentía que algo faltaba. Buscó refugio en la palabra de Dios y consejo en el reverendo Billy Graham. Este le invitó a una de sus cruzadas en la que interpretó el tema What is True ante 60.000 personas. Algo que le provocó un subidón de adrenalina mayor que cualquiera de sus conciertos en las cárceles. Así que después de tener al niño, June y él decidieron unirse a la iglesia del templo evangélico, reafirmando su fe, y también inicia un curso por correspondencia para estudiar en profundidad la Biblia. The old man turned off the radio. Said, where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days. They play it in the strangest ways. Said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of youth cries, what is truth? A little boy of three sitting on the floor looks up and says, Daddy, what is war? Son, that's when people fight and die. A little boy of three says, Daddy, why? Young man of 17 in Sunday school being taught the golden rule. And by the time another year's gone around, it may be his turn to lay his life down. Can you blame the voice of youth for asking, what is truth? Young man sitting on the witness stand, the man with the book says, raise your hand. Repeat after me, I solemnly swear. The man looked down at his long hair. And although the young man solemnly swore, nobody seemed to hear anymore. And it didn't really matter if the truth was there. It was the cut of his clothes and the length of his hair. And the lonely voice of youth cries, what is truth? Young girl dancing to the latest beat has found new ways to move her feet. A young man speaking in the city square is trying to tell somebody that he cares. Yeah, the ones that you're calling wild are gonna be the leaders in a little while. This old world's waking to a newborn day, and I solemnly swear that it'll be their way. You better help that voice of youth find what is truth. And the lonely voice of youth cries, what is truth? En uno de sus viajes a Israel deciden que algún día deberían hacer una película sobre la vida de Jesucristo y componer su música. Cuando la ABC decide que no renueva más temporadas de su programa, deciden que es el momento de retomar este proyecto y así nace la película Gospel Road. Una película que financió personalmente. Como director contó con Robert Efstrom, que ya había grabado junto a él en un documental para la televisión educativa. Fijan la fecha de noviembre para viajar a Israel con un séquito de unas 30 personas, incluyendo al pequeño John Carter y a su niñera. Antes de esto decide retomar sus giras, ya que con las temporadas del programa las tenía apartadas. Le alegraba volver a la carretera. Entre mediados de marzo y finales de octubre del 71, actuó ante casi 400.000 personas en 60 ciudades de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Se volcó en cuerpo y alma con la película. Estuvieron varias semanas grabando tomas, contrataron como actores a cualquiera que se encontraban a su paso, además de todos los que le acompañaban que en algún momento hacían de extras. El mayor obstáculo fue encontrar quien representase a Jesús. Tras descartar a numerosos candidatos, el papel fue a parar al propio director, que lo reflejaba perfectamente. Este aceptó, aunque nunca había actuado, confesó quedar fascinado por el espíritu de la película y la pasión de Johnny preparándola. Para la escena final de Crucifixión, decidió que fueran distintos lugares como reflejo de que Cristo murió por todos los pueblos del mundo, desde Las Vegas hasta Jericó. Con esta película recorren para presentarla a todas las grandes iglesias de Estados Unidos y fue tal su repercusión mundial que fue doblada para todos los países de habla hispana y a 8 idiomas más. Las Vegas, abril del 75. Firma un contrato con el Hotel Hilton para una serie de 3 conciertos diarios durante 10 días en primavera. Otra serie en julio y otra serie en noviembre. Esta es la cantidad de conciertos que llega un momento en que necesita espaciarlos y dedicarse un poco a su familia y descansar. Y en este tiempo de reflexiones cuando decide escribir su autobiografía Men in Black, que fue publicada en el año 76. Pero aunque como estrella en directo estaba siendo indiscutible, los números con sus últimos discos en las listas llevaban un tiempo diciendo lo contrario. Aunque para Johnny en ese momento las listas de ventas hacía tiempo que habían dejado de ser prioritarias. En los 20 años transcurridos desde que grabó su primer corte para la Sun, su currículum sumaba más de 1.800 conciertos, casi 50 álbumes, 5 películas, docenas de programas de televisión, un divorcio y miles de pastillas. Estaba cansado. A los 43 años había alcanzado el megaestrellato y la sobriedad. Ansiaba en ese momento los consuelos de la fe, la familia y la paz interior. Siguió escribiendo y buscando canciones, pero cuando llegaba el momento de entrar en el estudio, se limitaba a presentar una tanda de composiciones que le habían llamado la atención. No se sentaba a trazar un plan, no sentía que le fuese la vida en ello, ahora estaba teniendo otras prioridades. Para Marshall Grant fue un cambio tan radical en la forma de trabajar y nunca dejó de mirar las listas hasta llegar a estar demasiado apesadumbrado y cansado de que Johnny no le diera importancia y lo diese todo por sentado. Le vio demasiado centrado en su obsesión religiosa y su familia. También comprendió que necesitaba todo eso para no caer de nuevo en manos del demonio llamado engaño. En realidad todo comenzó en el 70 cuando nació John Carter y se ve en la necesidad de reconstruir la relación que había perdido con sus hijas. Buscaba la redención. Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. So the very next day when I punched in with my big lunchbox and with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right till we tried to put it all together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73, and when we tried to put in the bolts all the holes were gone. So we drilled it out so that it would fit, and with a little bit of help from an adapter kit, we had that engine running just like a song. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right, but when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together, and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time my wife walked out, and I could see in her eyes that she had her doubts, but she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around, but up there at the courthouse they didn't laugh, 'cause to type it up it took the whole staff, and when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. Haul. This is a Cottonmouth, and negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up. It's cheaper that way. What model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63, 64, 65. A pesar de las obligaciones familiares, ya que sus dos hijas se fueron a vivir con el agente Sorbin, proyectos benéficos, cenas, ceremonias de premios, cruzadas del reverendo Billy Graham y giras internacionales que se comían el 95% de su tiempo, todavía encontró ocasiones para seguir interviniendo en la televisión, como en un capítulo de la serie Colombo, un documental sobre la historia del ferrocarril, y además estaba preparando una novela sobre el apóstol San Pablo. Participó también en una declaración pública ante un subcomité judicial del Senado que estaba estudiando un proyecto de reforma de las leyes penitenciarias. Fue invitado por un senador republicano de Tennessee. Fue abordado por multitud de cazadores de autógrafos y los medios reprodujeron ampliamente sus declaraciones. «He visto cosas que le harían la sangre del ciudadano medio», les dijo a los senadores, para describirles algunos ejemplos de brutalidad policial. Los prisioneros han de ser tratados como seres humanos, de lo contrario, cuando queden en libertad no se comportarán como seres humanos. Tras un par de LPs que no llegan a entrar en puestos relevantes en las listas, le llega un toque de atención por parte de Columbia. En esta incertidumbre, Johnny se dice que es hora de grabar un álbum en directo. Después de todo, le habían ido bien con ellos en el pasado. Decide grabar una de sus actuaciones en Europa. Allí el público seguía siendo asombrosamente receptivo. Compraban más sus álbumes que en Estados Unidos. A Columbia le agradó la idea. Escogieron el London Palladium, uno de los teatros más célebres de Inglaterra. Además de los Tennessee Three, le acompañaron en el escenario June, la familia Carten y su hija Roseanne. El repertorio fue de lo más disperso y el álbum entró de manera efímera en las listas de ventas. De seguido y sin ningún tipo de plan, vuelve al estudio. Según decía Marshall Graham, íbamos con el piloto automático puesto. Uno de los cortes captó interés publicitario, así que Johnny, aunque rechazaba el éxito de las listas para medir su trabajo como una vara, no pudo esta vez evitar emocionarse. Sabía que esta vez había tenido mucha suerte, ni siquiera había compuesto esa canción. No tenía ideas, estaba en un punto muerto y necesitaba tomarse algo de tiempo libre para trabajar en su música. No quería restarle tiempo a su familia, ni reducir sus obras de caridad y asistencia a las cruzadas. La única alternativa era reducir el número de conciertos, pero esto no era viable. Había incrementado de tal manera sus gastos que tenía nómina a cantidad de familiares, ayudantes y miembros del servicio doméstico. Sus royalties por los discos comenzaron a menguar rápidamente, así que necesitaba los conciertos para mantenerse a flote. Todo esto se empezó a ver con temeridad en su círculo interno. El temor de que volviera a sucumbir a las anfetaminas volvió. Marshall Graham volvió a notar un comportamiento errático. En otra época, Graham habría sido capaz de compartir con Johnny esas preocupaciones, pero el distanciamiento entre ellos llevaba siendo ya de unos cuantos años. Habían sufrido momentos tensos que se desencadenarían en algo más grave en el futuro. Desesperado por recuperar su impulso creativo, se vuelve a refugiar en las pastillas de manera gradual. También en el vino. Se esforzó en aprender todo sobre el vino y reunió una gran bodega. Vuelve también a empezar a desaparecer entre gira y gira. Su manager intenta recurrir a June, pero esta sabe que no puede hacer gran cosa. También su siguiente álbum resulta ser un desastre. Marsha Grant no puede evitar ya el enfrentamiento cuando se van de gira a Canadá y ve a Johnny antes de salir al escenario en un estado lamentable. June miró a Marshall con la pregunta en su semblante: ¿vamos a pasar otra vez por esto? Bet it ain't raining back home. Bet your sister's still on the phone. Bet mama's in the kitchen cooking fried chicken, wishing that I hadn't done wrong. Mama, don't you worry about it none though. Everything's gonna be all right, mama. They're teaching us a lot of new things in here, mama. Things like, there ain't no good in an evil-hearted woman, and I ain't cut out to be no Jesse Jane. And you don't go writing hot checks down in Mississippi, and there ain't no good chain gang. Yesterday's May, wishing that the hay was all bay. Well, I bet he's wishing we could go fishing, and here I am laying in jail. Well, Papa, don't you worry about it none now. Everything's gonna be all right, Papa. They're teaching us a lesson today. We're learning pretty well, too. We've already learned a whole lot of stuff already. Things like, there ain't no good in an evil-hearted woman, and I ain't cut out to be no Jesse Jane. And you don't go writing hot checks down in Mississippi, and there ain't no good chain gang. There ain't no good in an evil-hearted woman, and I ain't cut out to be no Jesse Jane. And you don't go writing hot checks down in Mississippi, and there ain't no good change. There ain't no good in an evil-hearted woman, and I ain't cut out to be no Jesse Jane. Deprimido, se pasa 6 meses sin volver a entrar en el estudio. En esta temporada fue cuando muere Elvis. Durante las siguientes semanas, Johnny pensó mucho en Elvis. Le admiraba y le quería. Pero al Elvis de antes, no a este último que se había encerrado en un mundo propio y había excluido a tanta gente. Habían perdido el contacto hacía mucho tiempo. Elvis se había convertido en un intérprete que en ocasiones se arrastraba por el escenario de manera perezosa y envuelto en su drogadicción. La imagen le estaba resultando demasiado cercana y se preguntó qué le depararía a él el futuro. Deseoso de recuperar su impulso creativo, comienza a trabajar junto a Larry Butler, que era un viejo amigo de Johnny en Columbia y que había asumido la dirección de Nashville con United Artists antes de fundar su propia empresa de producción. A todos los efectos, I Would Like to See You Again resultó ser uno de los mejores álbumes grabados por Johnny Cash en los años 70, contando también con su gran amigo Waylon Jennings para algunos duetos. Con este disco decide terminar la mayor parte del año con varias actuaciones, además de rodar un telefilme para la CBS. El nuevo año se estrena con un nuevo single del disco que entra en las listas de sencillos de country en el puesto 12. un gran resultado después de los últimos años de sequía. Ahora que llegaba un nuevo público, durante su gira europea decide grabar un disco en directo. Lo graba en varias actuaciones en Praga en abril del 78. Larry Butler tenía ya varias ideas para un nuevo disco y decide que Johnny entre en el estudio para grabar un par de cortes. Era el 6 de julio del 78. A Butler le sorprenden dos cosas. La primera, que Johnny estuvo conmovido durante toda la sesión. La segunda, que no demostró el más mínimo interés por las nuevas canciones. Marshall Grant señalaría más tarde sobre aquella sesión como el momento en el que el consumo de pastillas volvió a ser alarmante. Su calendario de actuaciones volvió a resultar de nuevo particularmente intenso. Incluso a veces daba dos conciertos en un mismo día para ganarse un dinero extra. Pero siguió sin plantearse atajar el costoso nivel de vida y de dejar de derrochar tanto. El chorreo de gastos y obsequios era continuo, tanto por pura generosidad con la familia y amigos, como que en el total tenían cuatro casas repletas de piezas de mobiliario antiguas, vajillas, porcelanas, piezas de cristal que a Jun le encantaba coleccionar. Además, nunca se lo pensaba dos veces en ayudar a causas benéficas. El pequeño John Carter Cass sabía lo suyo de pastillas. Uno de sus primeros recuerdos era el neceser que llevaba su madre. Además, las hermanas de June también llevaban otro lleno de pastillas. Para ellas era como una tradición familiar, tener un bolso lleno de pastillas para curar de todo. June también había utilizado las anfetaminas cuando eran legales en los años 50 y 60, pero nadie le prestó demasiada atención, sobre todo en contraste con el consumo de Johnny. Después de que Johnny las dejara, ella también dejó de consumirlas. Pero ahora June se acercaba a la cincuentena y se sentía vieja y hecha polvo. Se dio cuenta de que Johnny había vuelto a los malos hábitos, y no solo a eso, sospechaba ella. Así que ella también empezó de nuevo a buscar refugio en su bolso de calmantes. En la siguiente gira, Johnny pide a Marshall Grant que a partir de ese momento reserve una suite con dormitorios separados para él y para June. Para June particularmente, esa gira se presenta como una de las más complicadas. Para colmo, una de las antiguas amigas de Johnny se unió a la troupe como parte de la familia Carter, Jan Howard, con la que Johnny hablaba a menudo por teléfono. June llegó a sospechar de Jan, pero esta declaró que simplemente eran buenos amigos y que no había nada entre ellos. La ansiedad de June cada vez fue mayor, llegando a dar un ultimato. O Jan dejaba la gira, o ella se volvía a casa y se llevaría a John Carter y se acabaría todo. On a rainy Wednesday morning, that's the day that I was born in that old sharecropper's one-room country shack. They say my mama left me the day before she had me. She hit the road and never once looked back. Well, now I just thought I'd mention that my grandma's old age pension is the reason why I'm standing here today. I got all my country learning, milking and a-churning, picking cotton, raising hell and baling hay. I've been to Georgia on a fast train, honey, I wasn't born no yesterday. I got a good Christian raising and an eighth grade education. Ain't no need in y'all treating me this way. Oh, my sweet Carolina, I don't guess I'll ever find another woman put together like you are. I love the wiggle in your walking and your big city talking and your brand new shiny Plymouth ragtop car. Well, it's hurry up and wait in this world of give and take. Seems like haste makes for waste every time. But I declare to my soul, when you hear those ages roll, you better know I'm gonna get my share of mine. I've been to Georgia on a fast train, honey, I wasn't born no yesterday. I got a good Christian raising and an eighth grade education. Ain't no need in y'all treating me this way. Been to Georgia on a fast train, honey, I wasn't born no yesterday. I got a good Christian raising and an eighth grade education. Ain't no need in y'all treating me this way. Yodelee-de-lay-o-lay-o-lay. Johnny cumplió sus exigencias, pero decidió que ahí no acabaría todo. Decidió despedir a sus dos cuñadas, Helen y Anita también. Las Carter se pusieron histéricas. Marsha se encontró a June recogiendo todo para marcharse inmediatamente. La convenció porque además a esas horas no había vuelos. Al día siguiente, cuando Marsha va a la habitación, se encuentra allí a June, aunque físicamente estaba hecha una lástima. Había entre ellos muchas consideraciones prácticas y profesionales, ambos quedan en su relación, pero June después de la gira decide apartarse un tiempo y marcharse a Londres. Al cabo de 3 semanas, Johnny viaja a Londres con la esperanza de reconquistarla, y así fue como June cedió. Para Marsha Grant la situación era la misma que caminar por un campo de minas. La relación era frágil y el consumo de Johnny no ayudaba. A él ya casi ni le dirigía la palabra. Mientras continuaba la gira, Marsha se preguntó quién duraría más al lado de Cass, si June o él. A primeros de los 80, Johnny y Marsha seguían prácticamente sin hablarse. El final llegó súbitamente debido a un par de incidentes que en otra época habrían sido descartados como un caso de nervios provocados por la carretera. Pero las anfetaminas, las riñas con June y las bajas ventas de discos tenían a Johnny totalmente crispado. Y cuando terminaron la gira, Johnny decide despedir a Marsha con una carta dictada a su secretaria. Tan pronto como Marsha recibió la misiva, no le hizo falta ni abrirla. Supo que sus 25 años con Johnny Cass habían llegado a su fin. En sus memorias estuvo a punto de publicar esa carta. No lo hizo porque declaró que aquellas que hablaban eran las drogas y las cosas que Johnny dijo en aquella carta fueron cosas de las que luego se arrepintió. Marsha todavía tuvo que pasar el mal trago de los rumores. Uno de ellos fue que había sido despedido por desfalcar $1,000,000 en las giras. Algo que más tarde desmentiría Johnny, pero que en aquel momento no hizo. Como Marsha se sintió estafado, ya que Johnny Cass decidió rescindir el acuerdo que adoptaron con Sun Records de dividir los royalties a partes iguales, decidió poner una demanda por lo que consideraba que se le debía. Los herederos de Luther Perkins decidieron hacer lo mismo. Al final la demanda se solventó con un acuerdo sin llegar a juicio. Johnny se enfureció muchísimo con Marsha, el cual consideraba que no estaba demandando a su amigo, sino a un drogadicto. No volverían a mantener una charla hasta más de una década después. Johnny sigue grabando varios discos de poco éxito. Los primeros años de los 80 no se presentan tampoco cargados de éxitos. Además, tenía intención de grabar otro disco de gospel, algo a lo que Columbia no mostró el menor interés. Así que como un ejecutivo creó un sello subsidiario, por esa parte estuvo cubierto para dedicarse a ello. Aunque las sesiones se prolongaron demasiado comparadas con otras, no está claro si fue por amor al disco o a su elevada drogodependencia, ya que su comportamiento en el estudio dio mucho que hablar. Tras grabar ese disco, decide tomarse un tiempo de descanso musical para participar en otro telefilme. Ralph went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home too drunk from mixing Tanqueray and wine. He got a gunshot a night clerk, now they call him Johnny 99. Down at the part of town where when you hit a red light you don't stop, Johnny's waving his gun around and threatening to blow his top. When an off-duty cop snuck up on him from behind, in front of the club tip-top, they slapped the cuffs on Johnny 99. Well, the city supplied the public defender, but the judge was mean John Brown. He came into the courtroom and he stared poor Johnny down. Well, the evidence is clear, gonna let the sentence fit the crime. 98 in a year, we'll make it even, Johnny 99. Out in any statements you'd like to make before the bailiff comes to forever take you away. Yes, Judge, I've got debts no honest man could pay. The bank was holding my mortgage, they was taking my house away. Now I ain't saying that makes me an innocent man, but it was more than all this that put that gun in my hand. And Your Honor, I do believe I'd be better off dead. If you can take a man's life for the thoughts that are in his head, then won't you sit back in that chair and think it over one more time? Let them shave off my head and burn Johnny night at night. A principios del 83 pasó hospitalizado unos días debido a una neumonía. También se rompió varias costillas. Esto fue en su granja, en la que tenía todo tipo de animales. Un avestruz saltó sobre él y cayó sobre su pecho. Además de romperle varias costillas con la garra, el ave le rajó hasta el bajo vientre. Con las costillas rotas, esto no hizo más que incrementar su ingesta de pastillas por el dolor que padecía. Después de estar curado de las heridas, tampoco hizo nada para reducir el consumo. Cuando le afectó al sistema digestivo, comenzó a beber vino para calmar el estómago. Acabó por padecer úlceras sangrantes. Llegó a tal descontrol que se le pasó por la cabeza terminar con todo. Reflexión que confesaría más adelante. Sus amigos más cercanos se dieron cuenta de que se estaba sumiendo una depresión cada vez más profunda. Llegó a un punto crítico en Europa. Sus conciertos ya lo reflejaban claramente. Después de destrozar una habitación de hotel, que estaba revestida por paneles de madera, en lo que veía eran camas abatibles, aunque Jun le aseguraba que no lo eran, los arrancó todos. Se clavó una de las astillas en una mano, que se infectó y se le hinchó hasta el doble de su tamaño. Jun, ya desesperada, decide marcharse a finalizar la gira. Se va a Londres con su hermana. A la mañana siguiente, de camino al aeropuerto, Johnny, que ni se había enterado de lo que ella le había dicho, ya que estaba completamente ido, empezó a preguntar dónde estaba. Cuando llega a Nashville, ingresa en el hospital. La mano fue el menor de sus problemas. Tenía una úlcera sangrante y otras dolencias y tuvieron que extirparle el bazo y más de un metro de intestino. El manager Robin, que estaba tan preocupado que llamó a June para que volviera, le dijo que prácticamente se estaba muriendo. En el hospital tampoco se comportó. Llamó a una de sus hijas, Katy, pidiéndole que le llevara cervezas y unas cuantas pastillas. Cuando esta se negó, colgó y la siguiente llamada debió surtir su efecto. Acumuló anfetaminas y Valium, que escondió debajo de los vendajes. Dos días más tarde empezó a sufrir pérdidas de conciencia. Les contó a las enfermeras lo del Valium. Los comprimidos se habían disuelto debajo de las vendas y habían penetrado en su cuerpo. Todo esto sumado a la morfina que le estaban administrando. Las alucinaciones le tuvieron muy agitado durante una semana. La única que podía visitarle era Jun. Tras salir del hospital y convencerle de que necesita ayuda, decide ingresar en el centro Betty Ford. Mientras se trataba física y psicológicamente, durante sus horas de descanso retoma la escritura, en concreto una novela sobre la figura de San Pablo que ya había comenzado a escribir. También escribe cartas de disculpa a sus hijas y a varias personas. Jun tardó en acudir a visitarle, pero cuando lo hizo volvió a recuperar la fe en el hombre que era. Tras 43 días volvió a casa. Estaba listo para volver a entrar en el estudio, así como para salir de gira. El disco nuevamente tampoco escala puestos en las listas de ese año, pero se encontraba animado y no le dio importancia. Tras acudir a un programa especial navideño junto con Kris Kristofferson, Waylon Jennings y Willie Nelson, en el hotel por las noches se juntaban para cantar canciones. Uno de los productores, conquistado por la atmósfera que creaban, se le ocurrió que podían grabar algo juntos. A las pocas semanas ya estaban reunidos para una sesión en busca de canciones. La primera fue un tema de Jimmy Webb titulado Highwayman, que contiene cuatro estrofas muy diferenciadas y que resultaron perfectas para el cuarteto, que quedó bautizado como The Highwayman. El álbum editado a finales de mayo del 85 resultó ser un éxito de inmediato, permaneciendo en las listas country 66 semanas. Les llevó también a los cuatro de gira mundial. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound. But I'm still around. I'll always be around, around, and around, and around, and around. I fly a starship across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. And I'll be back again and again and again. Ray Cass tenía 88 años, había estado enfermo gran parte de 1985. Aunque Johnny todavía seguía albergando algún resentimiento por cómo le había tratado cuando era niño y la escasa aprobación que le había brindado durante toda su vida, fue un momento difícil cuando murió. Después de su funeral, soñó con él. A través de ese sueño y con las posteriores reflexiones, retomó la escritura de su novela sobre San Pablo y en la primera página del manuscrito le realizó una especial dedicatoria. Durante los primeros meses del 86 siguió un ritmo vertiginoso. Estuvo rodando La Diligencia, se dedicó a promocionar su novela El Hombre de Blanco, realizó una colaboración para el disco Clase del 55 junto con Carl Perkins, Roy Orbison y Jerry Lee Lewis, así como un nuevo álbum de gospel. Ninguno de ellos resultó ser relevante, más bien resultaron fracasos comerciales. Robert Overman, un respetado columnista de Nashville, Tennessee, especializado en música country, se pasaba a menudo a charlar de manera informal con los peces gorzos de Columbia. Y así ponerse al tanto de las últimas novedades, durante una visita escuchó cómo detallaba a Rick Blackburn lo mal que lo estaba pasando haciendo una criba en su plantilla de artistas. Sobre todo indicó que había tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, no renovando a artistas largamente asociados a la discográfica. Y entre ellos nombró a Cass. El periodista regresó a la redacción, contactó con Robin, manager de Cass, para preguntar si el contrato de Johnny con Columbia estaba pendiente de renovación. Este se lo confirmó. Decidió que tiene una historia importante que publicar. Hombre de negro se queda sin discográfica, decía el titular. La noticia se convirtió en la comidilla de la industria, originando una oleada de declaraciones contra el director del sello. Todo el mundo se preguntaba cómo podían prescindir de Cass, un hombre que había sido durante 3 décadas sinónimo de una empresa a la que había hecho ganar millones de dólares. Johnny se sintió humillado por la decisión y por las formas en las que Columbia filtró la noticia sin informarle. Tanto fue el revuelo que el propio periodista publicó una disculpa por haber causado tanto malestar en ambas partes al publicar la noticia basada en una conversación off the record. Step on my blue. Tan rápido como estaba sin discográfica, así de rápido la tenía. Fichó por Mercury. Pero Johnny no tenía un plan concreto. Volvió a pasar por el estudio y consiguió grabar un álbum similar a los anteriores, con un par de cortes destacados, pero nada que reivindicar frente a la troupe de Nashville que le daba por acabado. Se encontraba en un momento de letargo artístico. Su carrera estaba en punto muerto. Sus problemas iban más allá de la agenda apretada de conciertos. Las semanas desperdiciadas en telefilmes, el consumo de drogas y sus crecientes responsabilidades fiscales le estaban pasando factura. Tenía 55 años, pero estaba para el arrastre. Aparentaba 75 y durante el resto de su vida iba a tener que pelear con otro enemigo implacable. Sus problemas de salud y los dolores añadidos. Ese año sería uno de los primeros en acosar un agotamiento en mitad de una actuación, teniendo que tomarse un breve periodo de descanso. Pero no todo iban a ser malas noticias. El año siguiente, el Salón de la Fama de la Música Country en Nashville inauguró una exposición de 600 metros cuadrados dedicada exclusivamente a Johnny, el homenaje más elaborado que había recibido un artista en los 20 años de historia del museo. Harry Truman was our president. A Coke and burger cost you 30 cents. I was still in love with Mavis Brown. On the night Hank Williams came to town, I Love Lucy debuted on TV. That was one big event we didn't see, 'cause no one stayed at home for miles around. It was the night Hank Williams came to town. Mama ironed my shirt and Daddy let me take the truck. I drove on out to Grapevine and picked old Mavis up. We hit that county line for one quick round. On the night Hank Williams came to town, 1,000 people sweltered in the gym. Then I heard someone whisper, "Hey, that's him." That's when the crowd let out this deafening sound. It was the night Hank Williams came to town. On and on he sang into the night. Jambalaya, cheating heart, I saw the light. And how'd they get Miss Audrey in that gown? On the night Hank Williams came to town. Mavis had her picture made with Hank out by his car. She said he sure is humble for a grand old lottery star. Mavis said, "Why don't we hang around? It ain't often that Hank Williams comes to town." While Hank signed his autograph on Beulah Reisner's fan, Mavis got acquainted with the Drifting Cowboys band. The effect on all our lives was quite profound. On the night Hank Williams came to town. This Saturday night, the big two-hour show starts at 7:30. Tickets are just $1.50. You get your money's worth the first 15 minutes, and the rest is free. En diciembre del 88 ingresó en el hospital para un chequeo rutinario y tuvo que ser sometido a una intervención coronaria. Tras la operación sufrió también una neumonía grave. La preocupación por su estado fue creciente. Tras pasar varios días de gravedad, pero se recuperó rápidamente. Cuando fue dado de alta, se prestó a seguir las recomendaciones de los médicos. Aunque realmente su médico declaró en la rueda de prensa que la mayoría de los pacientes no se atreven a fumar 30 minutos antes de entrar en el quirófano, por lo que si quería afrontar de verdad algunos cambios en su vida, debería empezar desde ya. Johnny regresó poco a poco a los escenarios tras ser dado de alta en enero. Emprendió una gira en abril por Europa, pero realmente le costaba respirar y se le hacía difícil aguantar. Una vez más dependía de nuevo de los analgésicos para aguantar, por lo que tuvo que ser ingresado en terapia. A finales del año se sentía recuperado, aunque sentía que su carrera estaba perdida. Pero recibió una buena noticia: volvería a grabar con los Highwaymen y volverían también de gira. Para el público que asistió a sus conciertos, era como estar viendo un Monte Rushmore de la música country. Entre los cuatro habían sobrevivido a 12 matrimonios, 115 años y pico de giras interminables e incontables botellas de whisky y pastillas. Johnny era un hombre demasiado orgulloso para quejarse demasiado sobre su hinchazón de mandíbula izquierda, tan dolorosa que estaba en aquellos días de gira, que antes de salir al escenario concedió una entrevista con una bolsa de hielo pegada a ella. Declaró que había sido una visita al dentista y que pronto se solucionaría, pero lo cierto es que el dolor de la mandíbula le iba a seguir acosando el resto de su vida. Lo que sucedió fue que después de extraerle una muela picada, desarrolló un quiste entre la encía y la mandíbula que necesitó de una intervención quirúrgica para extraérselo. La operación debilitó tanto su mandíbula que sufrió semanas de dolores, tras las cuales consiguió averiguar que estaba rota. Tras varias intervenciones, en total fueron 16 operaciones, jamás consiguió librarse del dolor porque le quedó un nervio dañado. Declararía posteriormente que se había esforzado por desengancharse de las pastillas, pero que con aquel dolor en la mandíbula ya no era capaz de dejar los analgésicos. Johnny volvió a ser homenajeado por la industria discográfica, esta vez con el premio Leyenda Viva durante la ceremonia de los Grammy del 91. Aunque el galardón le dejó melancólico, si era una leyenda viva, ¿cómo era que su carrera discográfica estaba por los suelos? El único futuro que veía ahora eran padecimientos y dolores. Ya no tenía ilusión por salir a la carretera. Por su cabeza pasó el planteamiento de jubilarse, pero tampoco veía la manera, ya que tenía demasiadas obligaciones económicas. También su cuarto álbum para Mercury resulta ser un fracaso. Culpa a la discográfica por su falta de interés y decide abandonar el sello. El golpe más duro de ese año le llega con la muerte de su madre, en contraste con la de ambigüedad que sintió con la de su padre. Su madre era una fuente inagotable de inspiración y de amor. El resto del año 91 lo dedica a seguir actuando en solitario y con los Highwaymen. Comenzó el año 92 con un importante galardón. Fue nombrado miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Por su parte, se encontró sumamente nervioso. Nunca se había considerado un genuino rockero y le preocupaba que artistas más cercanos a la tradición del rock vieran con malos ojos su inclusión. Para su alivio, no encontró tales dudas entre ninguno de los artistas invitados presentes en aquella ceremonia. El que acabaría siendo ser el mes más importante en la carrera de Johnny desde los tiempos de Folsom se dio inicio a primeros de febrero del 93, con un encuentro en Dublín con el grupo U2 y finalizó en California el día que le presentaron a un productor admirador suyo. Como estaba en Dublín durante su gira, Bono le invitó a grabar un tema para el nuevo disco de U2. Johnny se sintió halagado, pero muy intranquilo, ya habían pasado 3 años desde que participara en una sesión de grabación. Tan pronto como leyó la letra, se relajó. Comentando la canción más tarde diría: habla de la búsqueda de 3 cosas importantes: Dios, esa mujer y yo mismo. Cantó cada verso con gran convicción y empatía, porque aunque no eran sus palabras, contaban su historia. Para U2, y Bono en especial, fue un honor y no dejaron de elogiar su figura en todas las presentaciones del disco. Paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capital. capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by a thousand signs looking for my own name. I went with nothing but the thought you'd be there too, looking for. De nuevo en Estados Unidos, intentó mentalizarse para lo que daba por hecho que iba a ser el último capítulo de su carrera musical. Unos cuantos conciertos en California, Branson y en Santa Ana. Pero en Santa Ana fue donde conoció a Rick Rubin, algo que iba a cambiar por completo esos pensamientos. Era un productor de artistas relevantes como Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Slayer, Tom Petty, que había tenido un gran reconocimiento. El camino que le llevó hasta Johnny Cash surgió del deseo de plantearse nuevos retos. En lugar de trabajar con rockeros jóvenes, deseaba conectar con algún artista brillante e importante, pero que no estuviera produciendo su mejor trabajo. Quería averiguar si sería capaz de ayudarle a crear grandes obras de nuevo. Johnny en un principio se mostró estético, no era el tipo de productor ni llevaba el estilo con el que habría trabajado, pero de Perdidos al Río. Rick Rubin decidió empezar a trabajar con Johnny en su apartamento de Los Ángeles, le pidió que tocase alguna de sus canciones favoritas. Pretendía conocer a la persona a través de la música. Acompañado de su guitarra acústica, Johnny respondió con toda clase de canciones, de vaqueros, de trenes, de desamores, paródicas, gospel. A través de todas aquellas canciones y durante varias sesiones, Rubin fue encontrando un repertorio que tuviera sentido para su voz de barítono. No buscaba canciones que hicieran conectar a Johnny con un público más joven, sino más bien que sonara de manera más intimista y real acorde a su personaje. Un hombre que se niega a rendirse captando su dolor, sus conflictos y el tesón humanos. Al cabo de 3 semanas habían realizado grabaciones muy diversas, incluyendo versiones muy interesantes. Johnny estaba cada vez más delicado de salud, estaba desmoralizado y no ayudó a ello tampoco la pérdida de su hermano mayor, Roy, A esto tuvo que sumar que tanto June como su hijo John Carter tenían serios problemas de drogodependencia crecientes. June siempre había tratado las pastillas como una pequeña ayudita. Jamás había reconocido su dependencia, pero su estado de ánimo, dolor físico y mental acabaron por vencerla. Entre tantos procedimientos, la música volvió a ser una vez más una vía de escape y un rayo de esperanza. Tras varias sesiones de grabación, Rubin y Johnny consiguen un gran material. Eligieron varias canciones para lanzar un álbum acústico en su forma más cruda. American Recordings vio la luz en mayo del 94. Johnny tuvo que releer una y otra vez las reseñas del disco, no se lo acababa de creer. Incluso la revista Rolling Stone, después de 2 décadas sin reseñar sus álbumes, había elogiado el disco. Su exilio musical tal vez llegara a su fin. Alcanzó un puesto medio en las listas country y el verdadero público del álbum resultó ser el sector más joven del mercado rockero. Su renacer creativo se vio culminado con una serie de conciertos, a los cuales también el público más joven se fue acercando. El broche de oro fue recibir el Grammy al mejor álbum de folk el 1 de marzo del 95, pero en cualquier caso no fue tan importante para Johnny como darse cuenta de que los amigos de su hijo sentían interés por su música. Se volvió a sentir un artista. Estaba preparado para seguir grabando con Rubin el siguiente disco. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Rubin decidió que quería otro álbum, que no quería otro álbum acústico. Esta vez decidió que Johnny debería trabajar con un grupo. Tenía en mente a la banda de Tom Petty, los Heartbreakers, y que Petty también participase. Johnny se sintió dispuesto y estaba rebosante de ideas. Aunque sus problemas de salud cada vez eran mayores, el nervio de la mandíbula era una tortura cada vez mayor, algunos días era incapaz de continuar y tenía que abandonar las sesiones. Eligieron 14 canciones y decidieron titular el álbum Unchained. El álbum consiguió entrar en las listas pop, pero funcionó peor de lo esperado. Aún así consiguió un Grammy en el 98 al mejor álbum de country. Johnny volvió a salir de gira en el 97 desde Estados Unidos hasta Europa, pero su salud siguió deteriorándose de tal manera que la mayoría de las noches John se preguntaba si fuera capaz de terminar las actuaciones. Sus problemas de visión eran cada vez mayores. Incluso comenzó a padecer Parkinson. En uno de los conciertos estuvo a punto de desplomarse en mitad de la actuación. Comenzó a trastabilar a punto de caerse y confesó a sus fans que estaba padeciendo Parkinson. Cuando algunos miembros del público se rieron al tomarlo como una broma, él replicó: «No tiene gracia, no pasa nada, me niego a cederle terreno en mi vida». Pero empeoró en exceso y tuvo que suspender el resto de la gira, así como la presentación de su segunda autobiografía. A los pocos días ingresó con neumonía y le tuvieron que inducir un coma para limpiar sus pulmones. John pensaba que aquello era el final y difundió un mensaje para pedir a los fans que rezaran por él. A los pocos días despertó y se sentía recuperado. Fue dado de alta y a los pocos meses estaba deseando volver a grabar. Ahora que no tenía que pasarse semanas en la carretera, dedicó la mayor parte del verano y el de otoño a recopilar canciones para el siguiente álbum. June, por su parte, también decidió grabar un disco con una productora, en el que Johnny también colaboró. Verles grabar juntos de nuevo resultó algo muy emotivo, sobre todo para John Carter. Ahora estaban más unidos que nunca. A medida que su mundo se había ido reduciendo, disfrutaban del tipo de relación que siempre habían querido. Como Johnny ya no podía viajar a Los Ángeles con regularidad para grabar, Rubin decide instalar un equipo de grabación en su cabaña, que tiene en la finca de Hendersonville. La agonía física no le permitía grabar con regularidad. A veces conseguía grabar durante una hora o dos, pero el nivel de energía se volvía tan bajo que no podía continuar. Avanzaban grabando muy poco a poco, pero nadie quería parar, y el que menos, Johnny. Pero a mediados de octubre tuvo que volver a ser ingresado por neumonía grave y pasó varios días de nuevo en coma. Tras la recuperación y varias estancias hospitalarias, los médicos le cambiaron el diagnóstico de Parkinson a neuropatía autonómica, un concepto que cubría una amplia gama de desórdenes del sistema nervioso. En cualquier caso, a Johnny le daba igual el cambio. Seguía sintiéndose terriblemente enfermo. A pesar de la cantidad de meses invertidos, la enfermedad y los contratiempos, American 3 Solitary Man fue un éxito que directamente entró en las listas pop, vendiendo casi 90.000 unidades en sus dos primeros meses de vida. Pero ya nada era sencillo para Johnny. Teniendo otro brote de neumonía que no le permitió asistir a la ceremonia de los Grammy, en el que se le otorgaron el galardón a Mejor Interpretación Vocal Masculina de Música Country por este disco. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked and behold. Aún así, estando demasiado enfermo, no podía dejar de seguir grabando. Ya tenía varias pistas e ideas para un álbum siguiente. Escribió varias letras sobre las que Rubin se sintió impresionado. Las sesiones de grabación se ralentizaban de semana en semana, llegando a dejarlas durante semanas por las visitas al hospital, que eran constantes. Rubin decide llamar al álbum The Man Comes Around, título de una de las canciones compuestas por Johnny que le cautivaron de inmediato. También decide que grabar un vídeo de uno de los temas para el lanzamiento sería algo muy interesante. Como Johnny ya no puede viajar, el director se desplaza a su casa. La canción elegida para el vídeo es Heart. Tras el montaje, la visualización del vídeo había perturbado muchísimo a Johnny. Necesitaba pensar si merecía la pena la difusión. Incluso June le aconsejó que era mejor que no viera la luz. Al final decide presentarlo porque su hija Roseanne le convence de que es una obra de arte y que es algo valiente. Que lo considere como parte de su viaje artístico, ya que si Folsom había mostrado a un joven rebosante de energía y fuego, Hart mostraba a un hombre, el mismo, acercándose al final de su vida y luchando por conservar su salud y su fe. El final de June llegó con rapidez. Nadie se había percatado de que podía pasar algo así. Estando Johnny tan enfermo sin parar de ingresar cada cierto tiempo con neumonías, sin poder casi caminar ni ver, ingresó para reemplazo de una válvula aórtica. No es que ella se hubiera descuidado a la hora de cuidarse, ya que estaba al tanto de que su estado cada vez era más delicado. La operación salió bien. Tras las primeras horas de la operación sufrió un paro cardiorrespiratorio, su corazón se paró y se sumió en un coma profundo, dejándola sumida en una muerte cerebral, manteniéndola en soporte vital. Los médicos determinaron que no había solución y que la única opción era desconectarla. Johnny, tras la asistencia de su hijo, lo aceptó. Pero para añadir más sufrimiento a la situación, el marcapasos de June mantuvo su corazón latiendo 3 días más. Johnny declaró que de todos los sufrimientos que había padecido en su vida, ninguno podía compararse con aquel. Poco tiempo después, Rubin habló con Johnny y le preguntó, intentando de alguna manera darle ánimo, si creía que podría encontrar en alguna parte de él algo de fe para superar aquello. A lo que Johnny respondió que su fe era inquebrantable. Se dio cuenta de que todo aquel trabajo no había acabado. En poco tiempo, Johnny decidió que quería seguir grabando. Las sesiones iban progresando muy lentamente. Johnny ya no podía apenas caminar y su visión era cada vez más nula. A finales de julio muere Sam Phillips, lo que suponía que la mayoría de la pandilla original de la Sun había desaparecido. Tantos recuerdos y mucho dolor se reavivaron para Johnny. Cada vez que mencionaba a June, se ponía a sollozar. Estaba perdiendo la voluntad de vivir, aunque la mayoría de los días se levantaba con ganas de grabar alguna canción. Los últimos registros fechados fueron para el día 21 de agosto del 2003, en el que grabó un tema para el disco de Rubin y otro tema para el disco homenaje de la familia Carter. Pero tras encontrarse muy débil, ingresa al hospital. Sus hijos se reunieron en torno a él y pasada la medianoche del 12 de septiembre, sus constantes vitales cayeron en picado. El 15 de septiembre, tras una ceremonia celebrada en la primera iglesia baptista por sus amigos y familiares, fue enterrado junto a la tumba de June en el cementerio de Hendersonville. El legado de Johnny Cash está compuesto por más de 100 álbumes, repartidos principalmente entre 4 sellos discográficos y reciclados en cientos de recopilaciones por todo el mundo durante casi sus 50 años de carrera. ¡Flipa! Thank you.

Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. No es más una noche de rock. Nada más una noche de rock. No es más una noche de rock. Nada más una noche de rock. Bueno, pues vámonos de concierto. Arrancamos este viernes 24 de mayo en el Black Bourbon, aquí en León, con la actuación de la Jari. También este viernes 24, antes dije junio, ¿no? Bueno, estamos el 24 de mayo, en el Gran Café, Fishy Show. Y bueno, para el día 25 de mayo en el Pub Babylon, Raw Colors y Rojo 5. Seguimos este 25 de mayo, el día 25 y 26 de mayo estaremos en Quintana de Ranero celebrando el cuarto All Wheels. El 25 actúan los Lobos Negros y el día 26 los Malditos. También ese 26 de mayo, pero por la noche, en el Pub Babylon estará actuando Dandy Roll. 30 de mayo en el Gran Café King Sapo. 31 de mayo en el Black Bourbon, Mezcal y Polémica. 31 de mayo también en el Gran Café, Capitán Cobarde. Para el día 1 de junio nos vamos a Oviedo con Juan Carlos Balacera para seguir presentando La Palabra Empeñada. El 1 de junio estaremos en El Último Mono en Oviedo y el día 2 en El Rodapié en Mieres. Día 5 de junio en el Gran Café, Demian Band. 7 de junio en el Pub Babylon, Will Wild. 7 de junio en el Gran Café, el décimo aniversario de Death End con la URSS. El día 8 de junio, como decíamos al principio, en el Espacio Vías celebramos nuestro 18 aniversario con las actuaciones de Abogado del Diablo y Topo. Para el 19 de junio en el Espacio Vías estará Flaming Groovies con Roy Lonely. El día 22 de junio en la Milla del Río en las fiestas Clarete Gas y Saratoga. Para el 26 de junio en las fiestas de León, Plaza de San Marcelo de Limbos. Y el 29 de junio en la Plaza Mayor, Los Enemigos. Y el día 28 de septiembre en el Club Jau Libertados, el cuarto Liber Metal, Corvus Ube, Sovengar, Eden y Leitze. Y para el 28 de septiembre del año que viene, no, ese no, ¿no? Sí, por ahí, andará. Por ahí. Estos animalicos ya tienen preparado el quinto Liber Metal. Impresionante. Bueno, nos da tiempo a escuchar alguna banda más. Así que el pasado mes de septiembre el sello Casbah Music cumplía 14 años de andadura y decidió celebrarlo relanzando hasta septiembre del 2019 algunos de los discos que han ido editando en todos estos años. Rabia Positiva es una formación clave de la escena hardcore de la ciudad condal, celebra su 15 aniversario, publicado en 2008, Sentiment, Compromise y Acción, un doble CD y DVD que ahora el sello reedita. Sentiment, Compromise y Acción es un trabajo con el que la banda repasaba su carrera mediante un directo que fue grabado en el Centro Social de Bahía, en el barrio de Sant, en Barcelona, el 12 de mayo de 2007. Este concierto fue recogido parcialmente en el CD, íntegramente en el DVD, y la versión de audio además incluía algunas rarezas de la banda del periodo de 1993 a 2008. 12 temas en directo más 6 de esas rarezas inéditas. Palabras de amor, sencillas y subir pop tendras. Muchas caras las que vimos en cada actuación. canción. Cada grito, cada coro y cada respiración. Suena un bombo, la guitarra bronca en tu habitación. Tanto para escuchar, qué jodida elección. Y mírate, qué pequeño es el mundo. Elegiste estar aquí, entre nosotros. Si no es por ti, no tendría sentido todo esto. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí Doña Diablo nos ha jodido todo el programa. ¿Qué pensabas, Deme? Que Johnny Cash se merecía menos. Se ha llevado 2 horas, más otras casi 2 que se llevó antes. Que Johnny Cash lo tenga en su gloria, como dice aquí Don Reverendo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido a vuestro agrado. Estéis ahí el próximo miércoles intocinando este vuestro programa Rock Nación. ¿Qué, qué? Tenemos entrevista. Hablaremos con la gente de Edén, quieran o no quieran. Lo ha dicho Dani, así que os trae del pescuezo aunque sea. Y como diría Sergio, que anda por ahí perdido de la mano de Dios y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. ¡Que viva Genaro!